Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute de la predicación, la enseñanza, el diálogo de la Palabra de Dios. ¿Es este programa de bendición para ustedes y desea participar con nosotros? Hágalo llamando a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos y hermanos, Dios les bendiga. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Mis caros amigos y hermanos de toda América y el mundo, muy buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa que impacta vidas en toda América, Diálogo Pastoral con ustedes. Hola, yo soy el Dr. de León con ustedes todos los días durante esta hora, una hora excitante, donde aquí hablamos de todo. Claro, en el orden y en el sentido espiritual, en el orden y el sentido que edifica a la gente. Aquí contestamos preguntas, sacamos gente de dudas y también exponemos la palabra del Altísimo, del Dios Todopoderoso, a través de la Biblia, la única palabra de Dios dejada escrita a los hombres. Bueno, Dios le bendiga, muy buenas tardes. Saludamos a cada uno de ustedes que nos escuchan. Damos la bienvenida a nuestra audiencia de 1050 AM Radio Luz en Houston, Texas, la gran ciudad espacial. Y también a la audiencia de América que nos escucha en onda corta a través de KBOH, voz de restauración, en la frecuencia 17775 MHz. La gente de Poza Rica, Veracruz, México, la gente de Centroamérica, la gente de Sudamérica, la gente del Caribe, la gente de Argentina, la gente de Perú. Dios les bendiga. Bueno, quiero saludar a mi hermano Nelson. Allá va caminando. Es el hombre del estaco aquí en nuestra construcción. Hay unos proyectos que se están haciendo. Dios me lo bendiga, hermano Nelson. Ya lo miré que iba por ahí. Y también quiero saludar por ahí abajo a mi hermano Luis. Creo que por ahí anda también. En la supervisión de los últimos detalles. Quiero decirle que estamos en los últimos detalles de nuestra construcción aquí en el nuevo templo. Ya muy pronto vamos a estar aquí. Así que en cualquier momento, ya le digo, prepárese porque vamos a inaugurar. Así que esté atento. Y ese día de la inauguración queremos invitar a todo el que quiera venir. No vamos a estar mandando quizás cartas específicas, porque quizás no haya la oportunidad de ello, pero todo aquel que escuche la radio, entienda que si usted escucha la radio, bueno, pues usted en este aspecto está invitado para ese momento cuando ocurra, que está muy próximo a ocurrir. Así que estamos transmitiendo, como ustedes saben, desde nuestros nuevos estudios en el 9426 Telephone Road, y usted puede escribirnos aquí a nuestras oficinas, a Centro Evangélico Cristiano o Diálogo Pastoral, o a nombre mío la carta, Dr. de León, 9426 Telephone Road, Houston, Texas, 77077075. Muy bien. Y también nos puede mandar su correo electrónico visitando nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Bueno, ese era Luis Serna que nos acompañaba como siempre aquí en Diálogo Pastoral. Gloria al Señor en su nueva producción. Vamos nosotros, hermanos, a comenzar. Antes, solamente recordarle que esta noche tenemos el servicio. Estamos todavía celebrando nuestro servicio en nuestro lugarcito allá en el 49 23 de la calle Rose. Estamos celebrando, vamos a estar celebrando nuestro servicio en el día de hoy, en esta noche. ¿A qué hora? A las 7:30 de la noche es el horario. En el día de mañana también 7:30 de la noche. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, pues le invitamos para que usted pueda asistir con nosotros. Mañana 7:30 de la noche y el domingo a 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 49-23 de la calle Rusk. Muy bien, ayer nosotros hablábamos, como hemos estado hablando durante todos estos días, del maravilloso libro de los Hebreos, un libro muy difícil de entender para mucha gente, pero que encierra verdades maravillosas sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablando nosotros del libro de Hebreos, ya casi estamos llegando al final del libro. Y aquí la palabra del Señor, de nuevo leo donde hemos estado mirando en estos días. Dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado, su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon a los que os han ocupado, a los que se han ocupado. Hemos visto entonces que debemos de recordar, ya vimos, recordar a aquellos que han vivido en una conducta limpia y que nos han mostrado el camino, convivencia. Dice, imitar la fe de los pastores y considerar la conducta de ellos si es digna de imitar. Ya de ello hemos hablado. Hemos hablado de que debemos de recordar que Jesucristo es el mismo siempre, que no cambia, y que la doctrina tampoco cambia, que era lo que nosotros decíamos ayer, cuando dice, no os dejéis llevar por diversas y extrañas doctrinas. De ello nos habla en una forma abierta la palabra del Señor. En el día de hoy queremos nosotros continuar mirando algo más, y aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 específicamente, en el versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y luego sigue diciendo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Salgamos, dice aquí, pues a él, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí, dice, ciudad permanente. Aquí nosotros miramos que es aparente que se nos advierte, hay una tremenda advertencia con respecto a tener cuidado de no caer en la tentación de volver a la ley. Si usted te nota en el versículo 9 dice que no se deje llevar por doctrinas extrañas y diversas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con vianda que nunca aprovecharon lo que se ocuparon. Usted sabe que la ley había requerimientos muy, muy directos con respecto a comida, a bebida, con respecto a las reglas ceremoniales. En el libro de Hebreos se habla bastante del culto ceremonial en el libro de los Hebreos, en el Antiguo Testamento. Este culto ceremonial que en el Nuevo Testamento el libro de Hebreo expresa, explica en una forma bien clara que eran símbolos y tipificaban cosas que obviamente ocurrirían en el periodo de la iglesia. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es clara. Pablo dice en una forma bien clara que las cosas que se escribieron están escritas para nosotros, los que hemos llegado a este siglo. Entonces, en este aspecto tenemos nosotros, y es lo que se nos quiere decir aquí, que tener cuidado de no caer en la tentación de volver de nuevo a las prácticas del Antiguo Testamento. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo sé que hay gente que no le gusta que yo diga esto, y cada vez que menciono el romanismo hay gente que brinca en su silla, pero en el romanismo, si usted nota, en la estructura de la Iglesia de Roma prácticamente es una copia de el orden cuasi sacerdotal del Antiguo Testamento, donde prácticamente el Papa la hace de sumo sacerdote, prácticamente. Y digo esto con pena porque se usurpa la posición de casi de Cristo, y a Cristo muchas veces en esos círculos se reconoce solamente como un nombre, como un estribillo, nada más. Entonces, tenemos que tener cuidado de no caer en la tentación de ejercer nuestro servicio a Dios tratando de imitar, de hacer un mimic a lo que es el servicio en el Antiguo Testamento. Obviamente aquellas cosas tipificaban algo, pero ahora la realidad de ello nosotros lo tenemos en la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces esto obviamente es clarísimo con ello. Note usted que aquí la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el capítulo 13, versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven del tabernáculo. Aquí está diciendo que el altar en el cual nosotros los creyentes servimos es un altar superior a cualquier altar hecho por manos de hombre. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento que Abraham construía y tenía altares, levantaba altares, y eran aceptos en ese tiempo. Nosotros ya hemos visto el altar que Abel edificó, donde sacrificó, y fue acepto su sacrificio. Nosotros miramos que no solamente Abraham, donde quiera que llegaba, levantaba altar en honor a Jehová y sacrificaba allí, sino también lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, y lo hizo el pueblo de Israel durante todo el periodo del Antiguo Testamento, durante el tiempo de la ley, durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo de los profetas. David lo hizo y esto era acepto. Ahora, note usted que el libro de los Hebreos nos ha hablado en una forma bien clara en lecciones anteriores, dando a entender que Dios, a través del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, e incluso en las profecías, en el Antiguo Testamento estaba dicho: estableceré con este pueblo un nuevo pacto, y las leyes no estarán escritas en tablas, sino en su corazón. Pablo habla de ello en una forma bien clara en 2 Corintios, en el capítulo 3, de este tipo de tiempo, también en Jeremías habla de ello. En fin, se profetizaba que las cosas iban a cambiar. Y ahora el libro de los Hebreos nos habla y nos dice: nosotros, usted y yo. Y por eso se nos advierte, usted y yo, dice, recuerda que Dios, recuerda que la doctrina no cambia, recuerda que Dios no cambia y la doctrina no cambia. Obviamente, la doctrina del Antiguo Testamento era una doctrina tipológica que llevaba a lo que nosotros conocemos, es el antitipo, que es lo real en el Nuevo Testamento. Entonces está estipulado que las cosas iban a ir en ese rumbo. No cambia. Ahora usted y yo tenemos un altar superior. No importa cuál religión hagan altares. En el día de hoy usted se va a México, Centro, Sudamérica, a cualquier casa, en ciertos lugares usted va y entra a habitaciones donde la gente hace sus propios altares, donde la gente tiene sellados los altares de imágenes y se les arrodilla, creyendo que con ello va a satisfacer a Dios. En el día de hoy no hay que hacer altares, porque, por ejemplo, nosotros en la iglesia cristiana, el lugar donde nosotros predicamos, le llamamos plataforma, le llamamos púlpito, podium, pero nunca se le va a llamar en el sentido que conlleva altar, porque nosotros allí no ofrecemos sacrificio. ¿Se da cuenta? El verdadero altar, ¿dónde está el verdadero altar de los creyentes en el día de hoy? El altar en el creyente en el día de hoy, número uno, está en el cielo, En la propiciación, allá en el cielo, allí está el altar en el día de hoy, hacia el cual nosotros adoramos, y también nosotros mismos, en sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, nosotros mismos nos convertimos dentro de nuestro corazón, si se quiere, espiritualmente hablando, hay un altar donde mora la presencia de Dios. En otras palabras, nosotros somos prácticamente en caminar en devoción en cuanto a lo que debe de ser nuestra vida para Dios, un sacrificio viviente ofrecido en ese altar espiritual. Aquí Hebreos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven del tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Está esto bien claro, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, dice aquí, fuera de las puertas, salgamos pues a él, a Jesús, nos habla la palabra del Señor. Y en el versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora bien, yo quiero entrar en estos minutos para terminar con este capítulo, prácticamente con esto que hemos estado hablando. ¿Cuáles son algunas cosas que aquí la palabra de Dios nos dice, usted y yo tenemos que hacer? Y hay tres cosas. Número uno, ofrecer sacrificios espirituales. Note usted que el sacrificio ahora no es físico. El sacrificio en el Nuevo Testamento es espiritual. Y en segundo lugar, tenemos que obedecer. Son las dos cosas que aquí se nos dice. Primero, ya dije, se nos manda a recordar. Recuérdate, dice aquí la palabra. Acuérdate, acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. Recuerda que Jesucristo no cambia. Y acordaos, dice, recuérdate de que la doctrina no cambia. Tres cosas. Ahora, en base a eso, a lo que hemos dicho, hay dos cosas que se requieren aquí en el capítulo 13 de Hebreos que nosotros tenemos que hacer. Número uno, que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio espiritual. ¿Qué es eso de sacrificio espiritual? En el día de hoy hay mucha gente que ofrece sacrificio físico, creyendo que con ello van a agradar a Dios. Y en este aspecto, lo lamento mucho repetirlo de nuevo, pero el romanismo tiene mucho que ver en gente ofreciendo sacrificios físicos. Hay gente que con gran esfuerzo, los días de tal o cual santo, van caminando a pie descalzo, sangrando, otros de rodilla, otros ofrecen promesas, ofrecen sacrificios. El día de Semana Santa, celebrando la crucifixión de Cristo, muchos se crucifican haciendo una imitación, que yo creo que es una abominación. Nadie jamás pudiese sufrir lo que Jesucristo sufrió en la cruz por los pecados. Porque aunque usted se crucifique y en verdad se clavara en una cruz y sufriera los sufrimientos físicos, usted nunca sufriría el sufrimiento de cargar todos los pecados del mundo que lo cargó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nunca usted pagaría el precio. Dice que el castigo, dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dando a entender que todas las tribulaciones del mundo, de todos los tiempos, fue cargada sobre Jesucristo. Y esto obviamente es un enorme, la culpa del pecado y el sufrimiento de la gente, más el sufrimiento físico, nunca se compararía a lo que usted dice que quisiera sufrir imitando la crucifixión de Cristo. Entonces, se estimula muchas veces a la gente a hacer estas cosas. Cuando la palabra del Señor dice, número uno, que ya Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó el precio. Es como si usted quisiera, si usted debiera 10 millones de dólares y casi lo están llevando a la cárcel por la deuda, y alguien muy generoso pagara los 10 millones de dólares que usted debe, y usted quisiera entonces ir con el acreedor a pagarle $10 o $5 o $1, sacar $1 diciendo te estoy abonando esto a la deuda que tengo, acéptalo, prácticamente sería irrisorio el usted hacer semejante cosa, ¿verdad que sí? Y es lo que mucha gente a través de sus, entre comillas, sacrificios están pretendiendo hacer, y con ello están ofendiendo a Dios, queriendo pagar la deuda impagable que usted tiene, que por misericordia se la han perdonado, por el sacrificio de Cristo que pagó por usted. Ahora, la palabra del Señor aquí nos advierte, hay dos cosas que tenemos que hacer, puesto que debemos de imitar la fe que se nos ha enseñado, saber que Jesucristo no cambia, y porque no podemos dejarnos llevar por doctrinas diversas, porque la doctrina es verdadera, es única. Entonces, dice versículo 15, tenemos que ofrecer siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Hebreo describe dos tipos de sacrificios espirituales. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque el Señor ha hecho esto, nosotros debemos de convertirnos en unos adoradores de Dios vivo, en una forma espiritual genuina. Si usted te nota, Jesucristo mismo explicó cómo debía de ser esto. Cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, Jesucristo le dijo, mujer, viene hora, cuando ella le dijo, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en el templo. Jesucristo dice, mujer, viene la hora, donde ni en este monte ni en el templo se va a adorar. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y el que le adora, le adorará, le va a adorar en espíritu y en verdad. Si usted en verdad ha creído el Evangelio, y este es el problema que yo tengo contra el romanismo, y me perdonan ustedes, que yo sé que hay muchos romanistas que nos escuchan, que le enseñan a adorar a la gente en forma, pero no en fondo, no en sustancia, en símbolo, haciendo cosas, tirando humo, levantando incienso, con agua supuestamente bendecida, en ciertos ritos, pero la gente hace el rito, pero no está adorando a Dios como Dios demanda. Ya Dios no quiere, en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios en rito, pero ya Dios no quiere. Jesús mismo, que es el dueño de la iglesia, dice y dijo en una forma bien clara que el tiempo llegaría, dice, y ahora ha llegado. Jesús dice, conmigo, dijo Jesús, con él llegó el tiempo donde los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Dice, mujer, la hora ya llegó, ha llegado, donde no va a ser por símbolo ni tipología extraña, sino en una forma directa los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y Dios recibirá dicha adoración. ¿Se da cuenta? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Esa sería la pregunta que usted haría. Número uno, la adoración espiritual comienza con un reconocimiento de quién es Dios. Hay gente que no puede adorar a Dios genuinamente porque no reconoce quién es Dios. Reconocer a Dios implica reconocer su grandeza, reconocer su majestad, reconocer su señorío, reconocer quién es Él. Reconocer no meramente el quién es Dios, sino reconocer cómo satisfacer a Dios. Y aquí se nos habla que Dios cambió los sacrificios de toros y machos cabríos. Si usted nota, en el versículo 10 donde leímos hace un ratito, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer lo que sirve, porque los cuerpos de aquellos animales y sangre, se quemaba el cuerpo fuera y solamente se introducía la sangre. Es lo que está diciendo, ni aún el cuerpo del animal muerto se introducía dentro del santuario, se quemaba fuera, se sacrificaba fuera, solamente la sangre entraba, dando a entender que aún ofreciendo ciertos sacrificios que eran físico, solamente entraba la sangre, que era lo que tipificaba la vida del animal dentro del santuario. Yo no sé si usted está siguiéndome en lo que estoy diciendo. dando a entender que aunque se sacrificaba físicamente, no todo lo físico entraba, sino lo que tipificaba la vida, lo simbólico de la vida, que era la sangre de dicho animal. Eso era en el Antiguo Testamento, era lo que entraba en el santuario. Asimismo, Jesucristo, dice, padeció fuera físicamente, padeció fuera, fue crucificado fuera de la ciudad, pero solamente su sangre es lo que fue, lo que entró para hacer propiciación en el santuario eterno. Dando a entender aquí lo valedero de la definición y la descripción, lo cierta, lo valedera, repito, de esa definición y de esa descripción de lo que era y de lo que es el verdadero sacrificio. Aquí lo que está diciendo es que incluso aunque se sacrificaba tipológica y simbólicamente y en una forma física, solamente lo espiritual de aquello era lo aceptable, mucho más ahora que tenemos el verdadero sacrificio. Por lo tanto, tenemos que aprender a dar fruto de labios. Hay algunas versiones bíblicas que en este versículo, fruto de labios, hablan y dicen becerros de labios, dando a entender que cuando usted aprende a glorificar a Dios con sus labios, por eso ustedes, amigos católicos que nos escuchan, se darán cuenta que nosotros en la iglesia evangélica no quemamos incienso. El pastor no se pone de espalda a la congregación hacia un crucifijo como se hace en el altar católico. Nunca le damos la espalda a la gente. Y usted nota que la gente en el tiempo de la alabanza y la adoración levanta sus manos, cierra sus ojos, canta alabanza, hacen oraciones de lo más profundo de su corazón. No oraciones aprendidas y escritas por alguien, sino de lo más profundo de su corazón en una forma genuina. Y haciéndolo de esta manera, esto es lo que conlleva sacrificios de alabanza. Un pueblo sincero, gente sincera, que en verdad está agradeciendo a Dios por lo que ha hecho. Dice frutos de labios que confiesan su nombre. ¿De acuerdo? Dice en el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí está hablando de las obras, hacer buenas obras, pero no como el hecho de nosotros hacer buenas obras porque vamos a ganar punto para nosotros con ellos, sino sencillamente porque a Dios le agrada que nosotros mostremos bondad los unos para con los otros. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Y luego la otra ordenanza, rapidito antes de abrir las líneas, es en el versículo 17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oiga bien, aquí se le manda a usted creyente a obedecer y a sujetarse a sus pastores. Y no hay una vuelta floja. Ahora bien, dirá usted, hermano, en todo tiempo debo de sujetarme y obedecer a mi pastor. Yo le voy a decir cuándo y de qué manera usted no se sujetaría. Si su pastor le manda a pecar o a hacer algo que es pecado y condenado por la Biblia, obviamente usted no va a obedecer esto. Por ejemplo, si su pastor le manda a usted a beber bebida embriagante, a beber tequila, usted no va a obedecer a su pastor. Como tampoco mujer, usted obedecería a su marido si le manda a hacer esto. Si su pastor le mandara a fornicar, o a usted, su esposa, su esposo, a quien tiene que sujetarse, le mandarse a fornicar, usted no va a hacer eso. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, cuando hay cosas que son altamente pecaminosas, en una forma respetuosa, usted discierne y disiente de eso que se le está mandando. ¿Cuándo yo no obedecería? Cuando se me mandaría a hacer algo que esté en contra de lo que Dios ha dicho, en una forma abierta, directa, y se me exige hacerlo, yo no lo haría. Pero fuera de ello, si esto no ocurre, entonces usted debe obediencia a su pastor, a su líder, al líder que Dios le ha puesto. Y esto lo dice la palabra de Dios. Dice, obedeced a vuestros pastores. Y cuando lo hace, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Lo que está diciendo es que cuando un pastor le dice a usted que usted por H o R en el camino que está caminando es un camino peligroso, Esto no estoy diciendo esto como que como que usted debe de someterse a los dictámenes caprichosos de alguien, porque lo diga. Si usted nota el contexto en lo cual se está diciendo aquí, se está diciendo que si yo como pastor, que en verdad lo soy, si yo como pastor le digo a una persona, hey, por el camino que está caminando es un camino peligroso, no te conviene caminar por este camino. Lo estoy diciendo sencillamente porque el usted caminar por ese camino, el pastor le está advirtiendo, puede desviarle, puede hacerle mal. Por ejemplo, vamos a hablar más claro. Si yo como pastor estoy mirando que una muchacha está caminando sola con su novio a las 12 de la noche, por cierto lugar, y yo llamo a las dos personas, y son miembros de la iglesia, y yo llamo a las dos personas, le digo, hey, a ustedes no le conviene por el testimonio cristiano y porque se exponen a tentaciones o a hacer cosas que no debían estar haciendo, no debían hacer. Por lo tanto, yo como pastor le ordeno que no caminen así. Oiga bien, a este sentido, la Biblia dice, obedece a tu pastor, porque él vela por vuestra alma. En otras palabras, el velar mío, el velar del pastor por el alma de esa persona, le está tratando de evitar que caiga en pecado. Es como el padre cuando aconseja, orienta, corrige o disciplina a su hijo. De la misma manera, no dice aquí que los pastores vamos a dar cuenta por la gente, sino como si fuesen a dar cuenta. Y aquí es donde está. Hay gente que no se sujeta. Se enoja y dice, y yo soy libre. ¿Quién es el pastor para decirme a mí nada? Nadie tiene derecho a decirme a mí nada. Yo hago lo que yo quiera, yo soy mío. Yo voy a la iglesia porque quiero. Y hay gente que toma esta actitud. Y aquí dice que debemos de hacerlo con alegría. Si su pastor, por ejemplo, mira y observa que usted se está endeudando y sabe situaciones donde usted puede verse en peligro y en problemas, y le dice, ¿sabes qué? No me gustaría que te mirara en esta situación. Oye, le dice su pastor a usted, tenga cuidado, camine por aquí. Usted obedezca y sujétese. Si su pastor, por ejemplo, y le voy a decir, no son muchos los pastores que agarran lumbre y fuego, porque hay mucha gente desobediente en la iglesia en el día de hoy. Y hay muchos pastores que no quieren problemas, no quieren agarrar fuego, no quieren agarrar lumbre, no dicen nada, mirando el peligro. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad como pastores, cuando miramos a la gente que está desobedeciendo, caminando fuera de la palabra, corregirle, orientarle, como el pastor de oveja, toma el callado y trae a la oveja, la pone en el redil, la pone en el camino, así mismo nosotros. Ahora hay gente que dice, no, pero yo soy flaco y no me buscan. Pero hay gente que son muy desobedientes, y si lo buscan, hay gente que dejan de asistir a la iglesia y usted le da una llamadita y le dice, oye, o lo busca, y le dice, oye, necesito que regrese a la iglesia, que venga a la iglesia, y no obedece. Aquí la palabra de Dios dice que si usted es oveja, debe de obedecer y debe de sujetarse. Okay, entonces esto debemos de hacerlo. Y dice que lo haga con alegría, porque si de la desobediencia no es provechosa. Dos órdenes entonces, porque debemos de imitar la fe de nuestros pastores, que si en verdad viven la palabra, y porque nosotros sabemos que Jesucristo no cambia, y porque la doctrina no cambia. Entonces debemos de ofrecer no sacrificios ritualísticos, sino vivo de alabanza que confiese en su nombre, y obedecer a las directrices de aquello que Dios ha puesto para guiarnos en el camino de la palabra de Dios. Somos Diálogo Pastoral, ya hemos pasado nuestra segunda media hora. Usted puede llamarnos ahora mismo al 713-991-5760. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio, 7:30 de la noche, 4923 de la calle Ross, Centro Evangélico Cristiano. Mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy bien, mientras Luis Serna nos sigue cantando, 713-991-5760, línea abierta, haga su pregunta. Biblia que les comprometí, y con astucia quieren engañar a sus seguidores con sus teorías. Si mi pueblo se... Bueno, alguien me llamó, bueno, no alguien, muchísima gente me llamaron en el día de ayer y me preguntaron, hermano, ¿es cierto que en el libro de Malaquía dice y habla del Papa? Yo le dije que no había investigado el asunto, y por amor a ustedes hice mi investigacioncita sobre qué era, de a qué se estaban refiriendo a ustedes para hablarle con un poquito de propiedad. Y hermanos míos, no se confundan ustedes que número uno, en la Biblia no nos habla de ningún papa, de nada de eso. Aunque la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, la Biblia no lo afirma. En segundo lugar, el libro de Malaquías no nos habla de esto bajo ningún aspecto. A lo que en las noticias se han estado refiriendo es a un señor que se llamaba Malaquías, que no es el profeta Malaquías de la Biblia, que vivió por allá por el año 1000 y algo. Y este señor había, según dicen ellos, y esto de ello habla la Enciclopedia Católica, incluso habla de esto, de quién era esta persona, y se ha escrito bastante. Según ellos, desde los últimos 120 papas, según ellos, él dizque profetizó quiénes eran. Y yo estuve mirando las famosas profecías, entre comillas, de este personaje, de quién supuestamente era. Y es la gente, a mí se me pareció, leyendo esto, se me pareció a los mismos escritos de Nostradamus. Perdonen la comparación, que no es para ofender a nadie, pero en el hecho de que el señor no llama a ninguno de los papas que supuestamente él profetizó, lo llama por su nombre, sino supuestamente por cosas que supuestamente identificaban. A uno le llama la flor de Lili, y supuestamente esto lo identificaba supuestamente con algún papa. En otras palabras, las interpretaciones estas, o las, entre comillas, profecías estas, son interpretativas. Según habla el señor y conforme a lo que él ha dicho, dice que quedan solamente para elegir este papa y el último, que sería supuestamente el otro que viene, al cual ellos le llaman Pedro de Roma, el cual dice sería el último para que la Iglesia desaparezca o entren en una enorme persecución, bla, bla, bla. De ello habla. Ahora bien, yo le digo esto para que usted no se deje engañar. Le voy a decir por qué. Yo no necesito, como ministro del Evangelio, y yo no necesito como cristiano, ir a ninguna otra fuente que no sea la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Yo no necesito ir a otra fuente, porque el libro de Pedro, aquí en la Biblia, nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Yo no necesito que un tal Malaquías diga que para este tiempo estaríamos llegando al final del mundo, al final de los tiempos, porque a mí me basta con ver las señales que la Biblia dice en una forma bien clara, llamándola por su nombre. Usted quiere saber si estamos en el fin del mundo, lea Mateo 24. Usted quiere saber si estamos en el fin del mundo, compare allí. Y Jesús mismo dice allí, no un fulano, sino Jesús mismo dice allí, las cosas en las cuales nosotros teníamos que ver para ver los tiempos y el fin del mundo, de los tiempos. En otras palabras, está claro esto. La otra cosa, cuando nosotros miramos un verdadero profeta, si en verdad usted quiere aceptar a alguien como verdadero profeta de Dios, tenemos ejemplo bíblico de lo que en verdad es un profeta. Y le voy a decir, no existen en el día de hoy profetas de oficio, existe el don de profecía, pero los profetas de oficio existieron en el Antiguo Testamento. Si usted nota, por ejemplo, Isaías habló en una forma clara, no no para que se interpretara de que tal flor tipifica tal cosa. No. Isaías habló en una forma clara, diciendo la Virgen dará a luz un hijo y se llamará su nombre Dios con nosotros. Isaías habló en una forma bien clara de ello, identificando la muerte de Jesucristo. David, que era profeta, en el Salmo 22, dijo en una forma bien clara, incluso por cuántas piezas lo iban a vender, que sus ropas lo iban a repartir entre sí sus vestidos. La agonía de Jesucristo en una forma detallada. El profeta habló en una forma detallada dónde nacería Jesucristo, en Belén de Judá. Por eso cuando llegaron los sabios de Oriente, dice Herodes, a ver, busquen las escrituras, a ver dónde nacería el rey de los judíos. Y buscaron las escrituras y dice, en Belén de Judá. De Egipto llamé a mi hijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Se da cuenta? Los profetas verdaderos, genuinos de Dios, cuando hablaban, hablaban en una forma específica. Si usted te nota, Isaías, ciento y tanto años antes de que ocurriera, mencionó a Ciro, rey de Persia, que todavía ni pensaba nacer Ciro, lo mencionó por su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, no se deje usted confundir. Dios ha hablado y ha hablado de una forma clara en la Biblia, la palabra de Dios. Hay cosas que se prestan a interpretación en la Biblia, pero Dios ha hablado claro. ¿Ok? Así que no se deje usted confundir. Tengo llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, me pregunto ya, hermano. Está en el aire. Dios le bendiga. Hello. Sí, hermano. Dios le bendiga. Amén. Adelante. Sí, hermano. Quería hacer una pregunta acerca de lo que es, o sea, el diezmo puede entrar en alabanza y adoración en estos tiempos de la gracia, hermano. Lo voy a escuchar por la radio, varón. El diezmo y la ofrenda es parte de la vida de la iglesia, hermano. Tan sencillo como eso. Y de ello yo he hablado bastante. El mismo libro de Hebreos, hubo un tiempo donde estaba dando la enseñanza que hablé bastante de por qué y cómo el diezmo entra en el Nuevo Testamento y es parte de nuestra adoración y alabanza a Dios, obviamente. 713-991-5760. A ver, las líneas están abiertas y yo creo que ya le hablé un poquito de las preguntas que ustedes me han hecho. Tuve que investigar un poquito más profundo esto para poder darle la respuesta que acabo de darle con respecto a la controversia que se levanta. 713-991-5760. Línea abierta, llámenos. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, esta noche, 4923 de la calle Rusk, barrio de Magnolia. 713-991-5760. Con astucia quieren engañar a sus seguidores con sus teorías. Si mi pueblo se extraviare. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, bueno. Adelante. Yo tengo una pregunta fuera del tema este. La cremación, hermano, ¿qué es lo...? No debe de hacerse, los muertos hay que enterrarlo. Ahora, si usted, su familia lo quiere quemar, usted no... después que se muere, ¿qué va a hacer usted? Y no pierde su salvación porque su familia lo haya quemado después que se murió. Pero el concepto bíblico es enterrar a los muertos. Entonces la cremación es pecado. Bueno, eso lo han traído de la cultura de la India, hermano. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Los muertos hay que enterrarlos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que si se levantara un profeta diciendo que creamos a como él dice, fuera de Dios, dice que aún hay que matarlo y destruirlo. Bueno, en el día de hoy no podemos matar a nadie, hermano. Hoy ya no, gloria a Dios. No, pero espéreme, tengo que decir esto, no sea que alguien esté... Espéreme, que alguien encuentre su palabra por ahí, dijo, no, alguien llamó a la radio que hay que hacerlo y comienza... No. Era profeta, ¿me entiende? Según la ley, hoy estamos en, bendito sea Dios, estamos en el tiempo de la gracia. Ok, gracias mi hermano por aclarar eso. Sí, era en el tiempo de la gracia. Dice que no teníamos que entender. Y Pablo lo dice en el libro de los Efesios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envenecido y nada sabe. Es decir, que no se quiere conformarse con la palabra de Dios. Si quiere otro pan, que Dios lo bendiga. Cuando venga Cristo le va a decir, ¿te conformaste con mi pan? No, es que quería creer como otras cosas. Quédate con ese otro pan, pues yo te di mi verdadero pan. Así es, hermano. ¿Me entiende? Sí. Ahora bien, en el libro de Isaías dice que prohibió los sacrificios y todo, porque dice que el que matara a un toro, a un buey, es como si matara a un hombre. El que matara a una oveja es como que degollara a un perro. Y el que ofreciese incendio es como que bendijese a un ídolo y no a Dios. Sí, porque prohibido en el libro porque se hacían sacrificios pero no, la gente lo hacía en una forma externa y no había una convicción. Amén. En el corazón. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, pastor, yo alabo su programa. Yo estoy maravillada con todo lo que usted predica, porque yo empecé a leer de la Biblia, pero tenía muchas interrogantes, y cuando lo escucho a usted y que me saca de mis dudas, o sea, el programa para mí, el día que no lo escucho, no estoy contenta. Ya ve que cambió de estación. Sí, cada rato me cambian de estación, hermana. Pero... Yo lo anduve buscando hasta que volví a encontrar su programa. Qué bueno. Oiga, hermana, ¿y ya usted aceptó a Jesucristo? Sí. Ah, okay. ¿Va a alguna iglesia cristiana? Yo he aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, aunque voy a una iglesia católica. Pues si va a una iglesia católica, tiene que buscar una iglesia cristiana. Porque si sigue ahí, hermanita mía, va a tener problemas. Escuché, mire, que dice el sacerdote, yo no voy a decir en qué iglesia, pero... ¿Qué dice el sacerdote? A ver, levante la mano, estábamos en el grupo de ese, levante la mano quien tenga al Papa en su corazón, y todos levantaron la mano. ¿Y qué busca usted ahí adentro, no, hermana? No, la levanto. Bueno, pero está dentro... Hermana, pero espéreme. Oiga, no, pero escuche. Sí, pero escúcheme usted a mí. Han dicho, y en la misma vez que... debe de tener uno a Cristo Jesús en su corazón. Pero espéreme. ¿Por qué dijeron eso y por qué todos levantaron la mano? No, pero después, pues, como que ya no les parece. Okay, me va a decir esto último porque no, como estaba yo hablando también no lo escuché, pero mi pregunta es, ¿qué busca usted en un lugar donde toda la gente, en vez de querer tener a Cristo, quieren tener al Papa en su corazón? ¿Se da cuenta dónde está el error? No, por eso. Y se va a quedar ahí, hermana mía. Escuchándolo, usted salió una... Le pregunté. También dijeron otra cosa. Le hice una pregunta, hermana. ¿Se va a quedar ahí todavía? Pues no sé. Léase Apocalipsis 17. Dice, sal de ella, pueblo mío, para que no participe de sus abominaciones. No crea, uno está en todo eso, pero el temor a que dicen que uno no debe de moverse, ¿verdad? De las... Hermanita mía, si a usted le prenden lumbre por los pies, uh-huh, y le dicen quédate ahí parada, ¿se va a quedar ahí? Que todos los familiares son de esa religión. Hermanita, le hice una pregunta. Corro. Ah, bueno, pues lumbre en los pies le puede salir a usted si se queda ahí. Okay, así que corre y escape por su vida. Otra cosa que no me gustó, que dijeron que el que no rezar el rosario... Que para rezar el rosario uno se salva, no sé qué. Y digo yo, no, porque esto no... Entonces busque la Biblia donde dice, cuando los discípulos dijeron enséñanos a orar, no le dijeron enséñanos a rezar el rosario. Uh-huh. Y tampoco Pablo dice rezad el rosario sin cesar, Pablo dice orad sin cesar. Uh-huh. Y tampoco dice que Jesucristo, ora, cuando estaba en Getsemaní, rezó el rosario. Dice Jesucristo oró al Padre. Así la Biblia es clara, hermanita. Si se quiere confundir, ya usted está en la verdad, usted sabe las cosas. Si se queda ahí, se va a quedar sabiendo. Cuidadito, así que búsquese una iglesia cristiana, ¿ok? Muchas gracias, y siga adelante. Y yo escucho su programa y estoy enamorada del programa porque estoy enamorada. Bueno, enamórese de Jesucristo para que no haga del programa un santo, hermana. Está escrito en la Biblia. Enamórese de Cristo, no del programa. Sí, estoy enamorada de la palabra de Cristo. Ok, entonces búsquese la iglesia de Jesucristo. Una iglesia cristiana donde le prediquen la palabra y la aparten de la idolatría. Ok, mi hermanita, Dios me la bendiga. Tenga buen día, Dios lo bendiga. A usted también. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo le va, hermano? Mire, necesitaba hacerle una pregunta que, bueno, hace varios días que ronda por mi cabeza, uh-huh, sobre el bautismo. Uh-huh. Hace más o menos 10 años que fui bautizada, pero fue en un momento, o sea, nos bautizamos yo y mis dos hermanos. Y fue todo más o menos por parte de mi mamá, porque como ella... En otras palabras, se bautizó sin tener convicción de lo que estaba haciendo. O sea, yo sabía que Dios era la salvación, o sea, es... como la base. Bueno, le voy a explicar esto sin entrar en mucho detalle. Sí. La palabra de Dios nos dice que el bautismo, nosotros en el bautismo nos identificamos con la muerte de Cristo. Uh-huh. ¿Ok? Es un acto donde nosotros al hacerlo nos identificamos con Jesucristo en su muerte. Entonces, si usted se bautizó solamente por complacer a alguien y no por una convicción, sí, yo creo que el bautismo debe ser por convicción. Exacto. ¿Ok? O sea, sobre todo, o sea... yo en ese momento teníamos muchas experiencias en la familia, o sea... Uh-huh. Okay, pero sí, pero sí entendió lo que le quise decir, ¿verdad? Sí, lo entendí perfectamente, por eso ahora estábamos en la iglesia, practicando uh-huh. un poco de lo del bautismo y yo pensaba que a lo mejor tenía que hacer, o sea, bautizarme de bueno, vuelta. Yo hable con su pastor y explíquele la situación, ¿ok? Sí, entonces, bueno, muchas gracias. Dios me la bendiga y me le guarde a usted. No tengo por aquí a nadie. Ok, tengo línea abierta, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. 5 minutos, 6 minutos y ya nos vamos. Todavía hay muchos hombres que la ha guardado para este tiempo. No te dejes engañar, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, Dios le bendiga, hermano. Hermano, quisiera que me dijera, cuando dicen aparecen tantas imágenes por ahí en las paredes y todo, ¿eso es exactamente un trabajo del Satanás? Bueno, yo le voy a decir, todo lo que tenga la tendencia, toda idea, toda acción, toda situación que el hombre se invente o haga, que tenga la tendencia a separar a la gente de Jesucristo, a violentar o a negar lo que la Biblia, la palabra de Dios ha dicho, a que la gente practicando esto se distraiga de la verdad, obviamente no es obra de Dios. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. 713-991-5760. Todavía hay muchos hombres. 713-991-5760, línea abierta, nos quedan unos minutos, somos Diálogo Pastoral. La verdad por la mentira. No te dejes engañar, mi hermano. No todo lo que brilla es oro. No te dejes engañar, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Ajá. Siempre lo oigo y me edifico mucho con su forma de predicar. Me ha gustado siempre. Qué bueno. Yo soy católica, hermano. Usted es católica también. Y no me voy a cambiar de religión. ¿No va a cambiar de religión? No. Oh, bueno. Te quiero decir algo. Uh-huh. Se dice, por ejemplo, que los católicos, el Papa es algo muy... Que uno deja a Cristo por venerar al Papa, ¿no? Bueno, usted oyó lo que la otra persona, que también es católica como usted, dijo. Dijo que el cura dijo cuántos tienen al Papa en su corazón, ¿eh? Y en el Papa. Es una forma, por ejemplo, no decirla, por ejemplo, yo a usted lo tengo en mi corazón o a cualquier hermano en mis oraciones, ¿verdad? Bueno, pero eso no es. Ahora, nosotros sabemos, no nos hagamos muy inocentitos, hermana, porque nosotros sabemos lo que esto implica. Usted sabe que a Pío XII lo hicieron San Pío XII. A Juan 23, creo que a Juan 23 también lo hicieron santo. Es que el llamado de Cristo para toda la humanidad. Entonces, mi pregunta es, ¿quién le da autorización a un hombre? ¿Quién le da autorización a alguien a elevar a alguien para decir fulano es santo y tiene derecho a interceder por nosotros? Porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sí, Jesucristo, hombre. Y mire, cuando yo estaba mirando el entierro del Papa, estaba escuchando la letanía de todos los santos, donde estaban cantando a Santa Cecilia que rogara por él, a Santa María que rogara por él, a San Isidro que rogara por él. Cuando la Biblia nos dice que el único que ruega por nosotros en la tierra es Jesucristo. Entonces eso es un invento y es una negación, nosotros, hermanos, y es aguar prácticamente lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Y el que añade o quita las escrituras es pecado, añadir o quitar a las escrituras. Como usted ha estudiado, es un hombre bien preparado, ¿verdad? Pero yo lo que le quiero aclarar, soy católica y yo trabajo en una iglesia católica, le voy a decir, soy de que soy secretaria de allí, pero lo que le quiero decir es esto, que el Papa es como quien dice el jefe en una estructura No es Dios, no se le venera. No, porque al Papa se le llama el Vicarius Deus. Exacto, y el único vicario en la tierra aquí, el único sumo sacerdote que está en la tierra es Jesucristo, dice la Biblia. Sí, pero Jesucristo, ese llamado de Cristo al ser humano. Entonces, ¿por qué se inventan que alguien es el vicario cuando el único vicario, el único pontífice de nuestra fe es Jesucristo? Yo no lo voy a convencer, hermano, ni es mi propósito. Yo le llamo nomás para decirle eso, ¿verdad? Uh-huh. No, yo sé que usted es un hombre, como le digo, a mí me encanta, yo a usted, me encanta como usted, porque usted es un hombre que se ha preparado teológicamente, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que así fueran todos los que predican la palabra de Dios. Está bien, pero ¿qué es lo que yo digo que no le cae? Porque yo todo lo que estoy diciendo... No, algunas cosas, por ejemplo, en cuanto a que yo le digo, por ejemplo, el Papa merece mi respeto. Y el mío también, como cualquier líder, yo respeto cualquier líder, pero no podemos nosotros... Pastor de su iglesia, usted como pastor... Pero no podemos nosotros, hermana, o amiga, no podemos nosotros, porque respetemos a una persona, aceptar todo lo que la persona diga, cuando son cosas que... Y está basado en la palabra de Dios. No, y que el asunto es que muchas de las cosas que ustedes practican no está basada en la palabra de Dios, y ese es el problema. Yo sí he leído la Biblia. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que para recibir a Cristo se recibe comiendo pan? En la teoría de la transustanciación que ustedes tienen. Claro, porque fíjese que cuando Jesús en la última cena... ¿Dónde dice? No, bueno... Hagan esto en memoria mía. Bueno, en memoria, pero no dice que él se iba a hacer pan y que el vino se iba a hacer sangre. Entonces para ustedes recibir a Cristo es... Prácticamente comerse la hostia. Para ustedes la hostia es Cristo. Entonces hay muchas situaciones allí. Recibir a Cristo, recibir su palabra. Es recibirlo personalmente, recibirlo como persona. E invitarlo como persona a vivir y a morar en su corazón y obedecer lo que su palabra dice. Bueno, ya tengo que irme. Dios me la bendiga muchísimo. No tengo más tiempo. Si me hubiera llamado más temprano, echamos media hora hablando. Porque Dios me la guarde y me la bendiga a usted. Será hasta la próxima. Yo regreso con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. De León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Si usted desea llamarnos durante toda la tarde, puede hacerlo llamando a nuestros teléfonos 713-991-5760. 713-991-5760. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, es nuestra oración.